Bueno, pues imagínense ustedes que estamos bastante emocionados. Yo creo que hoy estamos ya tratando de dejar un poquito la tensión, que hemos tenido una serie de actividades como Asociación Mujuabliol, y este no era una más, sino es una actividad que responde a toda una planificación que Mujuabliol tiene para terminar este año. Yo quiero honestamente dar un agradecimiento a estos jóvenes que hace 20 años, cuando Mujuabliol continuaba su trabajo tomando como referencia a la voz popular, y como sobreviviente también de la voz popular, que durante 9 años cargué el fusil, cargué transmisores, soñando que un día se pudieran generar estos espacios, y qué bueno que hoy esa insistencia, esa perseverancia, la vemos hoy reflejada en este espacio que tenemos hoy acá. Un poquito acalorados, pero creo que es ese calor humano que nos puede ir permitiendo elevar y visibilizar el aporte que estos jóvenes hacen desde los micrófonos de las radios comunitarias, desde las comunidades y, desde los pueblos. Yo creo que hoy para Mujuabliol como organización, como institución y como proyecto que le da continuidad a Voz Popular, es de mucha alegría ver cómo estos jóvenes hoy, a pesar de la persecución, a pesar de la criminalización, siempre tuvimos miedo en algún momento como fundadores de Mujuabliol, que estos jóvenes un día se iban a rajar ante las campañas mediáticas, ante el acoso de la policía, ante el acoso del Ministerio Público, y hoy nos damos cuenta de que en vez de echarse para atrás, parece que cada día vamos para adelante. Y yo cuando Sandra... cuando la compañera Sandra, diputada, hacía mención de la voz popular, de repente algunos compañeros dijeron: Tino, ten cuidado en seguir hablando de la voz popular, porque yo creo que todavía hay riesgo, todavía hay cierto peligro. Pero nosotros estamos acostumbrados y hemos estado acostumbrados siempre al peligro, al riesgo durante muchos años. Y gracias a la vida que nos permite hoy compartir un poquito de esa experiencia, y que esa experiencia pueda servir también como inspirador a todos estos jóvenes, a todos estos niños que contribuyen a una cultura de paz en Guatemala. Se nos fue bastante difícil, habíamos pensado realizar el encuentro de intercambio de las tres redes que se conformaron, Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, hacerlo aquí en la ciudad capital. Desgraciadamente, como venimos del interior, muchas veces a 20 años todavía cuesta que se nos crea que tenemos grandes capacidades allá también en los pueblos y en las comunidades. Hicimos el encuentro, preencuentro, de estas tres redes de comunicadores en la sede de Asociación Mujuabliol el día de ayer, tratando de que estos jóvenes se conocieran a través del intercambio de experiencias, de los módulos que se impartieron gracias a una aplicación de un proyecto que tuvimos de parte del Mecanismo de Apoyo a Pueblos Indígenas, que nos permitió iniciar ese proceso desde hace 2 años en el fortalecimiento y construcción de estas redes de jóvenes comunicadores de los pueblos de MAM, de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango. Sin embargo, el recurso económico no lo permitía, pero hicimos grandes esfuerzos ahí, y ahí quiero agradecer mucho a la gente que confía y le apuesta a estos procesos. Gracias también a Alberto Mazariegos, que por ahí está, un compañero luchador de hace muchos años, que es gente muy comprometida con estos procesos, que nos apoyó también en tratar de entrar en esa coordinación con CODISRA para que pudiéramos tener este espacio y poder hoy hacer el lanzamiento público de la Coordinadora de Comunicadores y Medios de Comunicación Comunitaria de Occidente, Mujuabliol. Y son todos estos jóvenes y mujeres los que conforman esta red, esta coordinadora. Pero también no quería dejar desapercibido el esfuerzo que hace Ildefonso, como fundador también de una radio comunitaria en la Boca Costa de Sololá, que hoy con grandes esfuerzos trae a 45 jóvenes que forman parte del colectivo de la radio comunitaria Nojival de la Boca Costa de Sololá. Pero también nos llena de mucha alegría de que Ildefonso con estos jóvenes está haciendo réplica de un diplomado que fue certificado por el Instituto DEMOS sobre comunicación, desarrollo y democracia. Creemos hoy que sí, los jóvenes tienen grandes capacidades y están comprometidos. Lastimosamente nosotros exigimos que participen, pero muchas veces lo que menos hacemos es quitarnos para que ellos puedan ser protagonistas de sus propios procesos. Queremos también compartirles de que este es el inicio de una serie de acciones que Mubabiol estará realizando en pro de ir posicionando el papel del comunicador a través de la radio comunitaria en Guatemala. De estas redes se conforma la coordinadora, pero como no nos quedamos allí, estamos ya haciendo todo un esfuerzo para darle forma al Consejo de Medios de Comunicación Comunitaria de Guatemala. Queremos realmente recuperar la naturaleza del movimiento de radios comunitarias de Guatemala desde la perspectiva, desde la participación de estos jóvenes que todos los días hacen comunicación comunitaria sin pensar en qué momento les van a dar un cheque por el tiempo que están dando en la radio comunitaria. Todos estos jóvenes son voluntariados y han visto la radio comunitaria como una escuela que les permite su participación y aprender una serie de herramientas que la misma radio les propicia. Quiero compartirles que el año pasado realizamos una línea de base sobre los espacios de participación que existen en los 20 municipios que ya mencionaban los compañeros de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango. El resultado de esta línea de base fue tan interesante que el único espacio de participación libre que tienen los jóvenes es la radio comunitaria. Imagínense ustedes. Por eso es que eso nos compromete y nos reafirma a Mubabiol que nunca nos equivocamos y estamos en toda la disposición de seguir sacrificando esfuerzos y fuerzas para lograr que un día se reconozca el derecho que tienen los jóvenes, los pueblos y sus comunidades a acceder a sus propios medios y que se les respete sus formas propias de comunicación. Queremos entonces agradecerle a cada uno de los compañeros que hoy les darán el respaldo político a esta iniciativa y crean ustedes y sepan ustedes que nunca se les va a traicionar ese apoyo. Esperemos entonces que esto termine y pueda seguir trascendiendo. Queremos también darle agradecimientos también a la Fundación Interamericana, que le ha apostado también a fortalecer capacidades y especialmente a la construcción y fortalecimiento de nuevos liderazgos. A UNESCO también queremos agradecerle porque nos está certificando un nuevo diplomado sobre periodismo comunitario. A la Universidad de San Carlos, que nos certificó el diplomado sobre jóvenes indígenas y comunicación, que acredita a estos jóvenes ya como comunicadores certificados desde la Universidad de San Carlos. De esta manera quería compartirles un cachito de esta experiencia y en el mes de enero estaremos iniciando de nuevo un nuevo diplomado. Esperemos que sea certificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es que muchas gracias y dejo los micrófonos en manos del compañero.